¿Alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ese hotel. No le dejarán pasar. ¿Le dejan entrar a usted? Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. Con que usted es el nuevo gerente, tiene gracia, hombre. Deme el Hotel equipaje. Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos, vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Sayaro, compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio, yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis, soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Está usted loco, hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, aunque sean festivos como hoy, a la 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingos a las 10 de la mañana y el podcast desde el sábado lo tenéis ya en los dispositivos móviles o en la web de la 97.7 Radio. Semana Santa, semana festiva, pero aquí Alfredo hablando de cine. Bueno, estamos en una semana de cine. Es uno de los días en que más cine se ve. Bien, es verdad que hablamos de cines que tocan la historia sagrada con grandes títulos, ¿no? Que son inolvidables, memorables. Sí, en el Fotograma Rosa vamos a recordar el cine bíblico, lo que nos ha dado, que han sido muy buenas películas. Pero impresionantes, que se siguen repitiendo una otra vez y han tenido no solamente éxitos en la taquilla, éxitos de repetición, sino también incluso han significado muchos Oscars, ¿no? Creo que el récord de las películas con más Oscars la tiene una película bíblica. Una bíblica que luego hablaremos de ella. Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que en la web de la 97.7 Radio tienen ya toda la información para el preestreno en los cines Lis del Capital Humano. Una película de Paolo Virsi, que es italiana, que ha tenido 7 Donatellos, esto es los equivalentes al cine Goya, a los premios Goya, y que representa las contradicciones y los conflictos que hay entre una familia de multimillonarios que cometen un accidente y tratan de comprar a las víctimas de este accidente. Y ya rápidamente nos vamos con los estrenos de esta semana, porque algunos de ellos ya se han adelantado. Estrenos de la semana. Hoy he conocido un alma. ¿Cómo conseguir hablar con ella? Escucharla. Juntas. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto? ¿Y cómo le enseñaría? Busco la lengua de signos. Pero si es ciega. Le haré los signos en la mano. Es sorda y ciega de nacimiento. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada. Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo. ¡Madre! Mire, está haciendo el signo de cuchillo, madre. Quiero acabar mi tarea antes de irme. La historia de Marie Herten, basada en hechos reales que ocurrieron a finales del siglo XIX, donde una joven sorda, muda y ciega es recluida en un asilo de religiosas donde una de ellas le ayudará en todo lo posible. Una producción gala que pasó por la última edición del Festival de Valladolid y también pasó, y con cierto éxito, por el Festival de Locarno. Su director, Jean-Pierre Ameris, ganó la Concha de Plata, recordemos, en San Sebastián en el año 2001 por la película La Vida. Alfredo, una bonita historia de superación en el que se destaca a las dos principales protagonistas. Es un hecho prodigioso de que una persona que tenga dificultades para comunicarse pueda superar este tremendo retraso, ¿no?, para poder desarrollarse gracias a la presencia de otra persona que milagrosamente tiene pues la paciencia, ¿no?, y la dedicación de conseguir que vaya superando cada una de las dificultades poco a poco y que, bueno, se transforma en un hecho histórico que ahora es modelo para muchos programas de recuperación. La verdad que es una película que ha sorprendido, sobre todo en Valladolid, sorprendió, vuelvo a decir, por ese reparto femenino que está fantástico. Sí, porque es conmovedor, ¿no?, cómo se pueden superar las dificultades solo con la esperanza, la paciencia, la dedicación y mucho cariño, mucha ternura. Nos vamos a otro estreno totalmente diferente. A todo gas, 7. Dominic Toretto, no me conoces. Pero estás a punto. Los pecados de Londres nos han seguido hasta casa. ¿Te acuerdas de Owen Shaw? Pues su hermano mayor es más chungo. Nos están dando caza. Un último viaje. Esto es otra cosa. Papá vuelve al trabajo. Pues séptima entrega ya de A Todo Gas, 7 y de éxito. Quitando una de ellas, el resto han funcionado, pero que muy, muy bien en la taquilla. En esta séptima entrega hay que decir que los protagonistas de la saga, pues bueno, verán amenazadas sus vidas por la venganza del hermano de un enemigo de los protagonistas. En el reparto, Vin Diesel, The Rock y Jason Statham, que en esta ocasión hace de malo en esta película. Sí, hay que hablar de Paul Walker, el actor que falleció durante el rodaje en un accidente de tráfico y que por este motivo, pues bueno, se retrasó el estreno de la película durante un año. De la recaudación que hemos hablado, pues fíjense, la primera entrega con apenas 40 millones de dólares de presupuesto recaudó más de 207 millones. Ay. La segunda tuvo 236 de recaudación. La tercera, la que menos, 158, pero bueno, en resumidas cuentas, en total las 6 entregas anteriores, Alfredo, han recaudado más de 1.600, repito otra vez, 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, esta séptima viene para volver a batir récord de taquilla. Una auténtica mina de oro, ¿eh? ¿Quién es el dios Midas de este fenómeno tan descomunal? La historia, ¿crees que la historia, los actores, la forma como lo hacen? Hombre, son películas, la verdad, trepidantes. ¿Sí? No te aburren. No vamos a decir grandes películas, pero la verdad que son muy entretenidas y muy bien hechas. El ritmo de relato es lo que le gusta a los espectadores. Bueno, posiblemente hayan más entregas. Va a batir récords de entregas. Que yo sepa, si a bote pronto, Pesadilla en el Street creo que tiene 7-8. Loca Academia de Policía llegó a la séptima. La última de Loca Academia fue Operación en Moscú. Y tantas partes yo ya no... Bueno, James Bond. Bueno, sí. James Bond pasó de los 20. Ya James Bond... Bueno, pero es que llevaba 50 años, claro, de hacer reposiciones. Y han habido varios actores. Pero coincido contigo que este tipo de películas también son necesarias en la taquilla, ¿no? Porque los espectadores las demandan y creen ellas. Y la verdad es que pasas un buen momento. Y por último, de los estrenos, destacamos... Convicto. Eric Love, 19 años. Fue transferido. Te voy a decir una cosa. Esto no es ningún reformatorio, ¿de acuerdo? Harás lo que ese hombre te ha ofrecido y te comportarás bien. Le está alterando el buen orden. Guíalo hacia el buen camino. Un joven violento y con problemas es encarcelado en una prisión de adultos. Allí se enfrentará a alguien conocido que le va a sorprender. Crudo pero inteligente drama carcelario con el joven Jack O'Connell como protagonista. Este hombre lo hemos tenido recientemente en varias películas interesantes. La última de 300 en 71, una cinta muy interesante que se estrenó hace apenas un mes y medio. Y sobre todo en Invencible, la película dirigida por Angelina Jolie. La cinta nos llega con muy buenas críticas y varios premios, entre ellos en el de mejor actor por parte de los críticos de Chicago. Alfredo, una película británica. Hay que ver cuánto cine carcelario se ha hecho durante toda esta... Bueno, estos años. Ha ido evolucionando, ¿eh? Porque sí. El cine carcelario de los años 60, 70 hablaban de la dureza de este sistema. Yo que siempre me acuerdo de la... Era La fuga de Alcatraz con Barran Gaster, sí. Aquella fantástica película de los pajaritos. Y los espectadores se ponían de acuerdo de las víctimas de un sistema que era excesivamente brutal, ¿no? Con los que iban a vivir dentro de esas paredes y esas jaulas de acero. Ahora estamos viendo en esta película que se habla del fracaso del sistema penitenciario, ¿no? Porque su éxito sería la reinserción de los que van a pasar ese tiempo dentro del sistema. Y sin embargo parece ser, por lo que cuenta la historia, que hay una situación verdaderamente difícil de resolver por parte del protagonista, con mucha violencia además. Pues como se puede ver, diversidad de estrenos para esta Semana Santa. Sí, de todo. Películas religiosas, poquitas. Pues hay que recuperar grandes clásicos, que es lo que haremos nosotros en la segunda parte del programa. Es difícil hacer películas mejores que esos grandes títulos, ¿eh? Hombre, así de éxitos religiosas, pues la última con Mel Gibson, dirigida por Mel Gibson, que fue un éxito de taquilla, con también buenas críticas, La Pasión de Cristo. Sí, pero por ejemplo, Ridley Scott intentó superar los 10 mandamientos. Pero no. Y siendo él como era, nada menos que el gran director Ridley Scott, pues no tuvo éxito, ¿no? Pues nos vamos ya a ir al Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Y en el Fotograma Rosa tenemos que comentar varias noticias. Por ejemplo, que Pedro Almodóvar ya tiene reparto para su próxima película titulada Silencio. Vuelve al universo femenino y va a contar con Emma Suárez y Adriana Ugarte como principales protagonistas. Junto a ellas estarán Joaquín Notario, Daniel Grao, Inma Cuesta, Rosy de Palma y Blanca Párez. La película comienza a rodarse en el mes de mayo en Rías Altas Gallegas, la Sierra de Huelva, Madrid y el Pirineo Aragonés. Pues toda la suerte para este gran cineasta, que ha traído películas inolvidables, y esperemos que ahora que vuelve al género que él sabe dominar, que es el género de mujeres que no saben qué han hecho para merecer eso, pues vuelva a tener éxito. Y sobre todo que vuelva a tener éxito también en la taquilla, ya que sus últimas películas la verdad no han sido todo lo que se esperaban en la taquilla. Pero porque se alejaba del terreno que él sabe pisar bien, ¿no? Que es el terreno de lo que hemos comentado antes, de las mujeres y sus ataques de nervios. Bueno, hablando de dinero, ya sabemos algunas de las estrellas de Hollywood que cobran por película, Alfredo. Sí. Es curioso que, por ejemplo, el que más ha cobrado últimamente es el señor Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street, que cobró pues 20,5 millones de euros. Vamos, el bocado de un lobo auténtico. No está mal, ¿eh? Pues nada, va pasando. Sandra Bullock por Gravity, 16 millones. Matt Damon, por su última película, cobró más de 16 millones también. Otros 16, Robert Downey Jr., que cobra por cara a Iron Man, que hace. Denzel Washington, por El Protector, cobró casi 15 millones. Angelina Jolie, por Maléfica, cobró ya 12. Se rumorea que si hay secuela de Maléfica, cobrará el doble. Caray. Le pagará Disney. Y Jennifer Lawrence, que cobró 12,5 millones de euros por Los Juegos del Hambre. Bueno, no están mal pagados. Bueno, teniendo en cuenta de que son productos, no películas, que se distribuyen en todo el mundo, hay cierta proporción, ¿eh? No podemos decir que se puedan comparar con otras remuneraciones, como por ejemplo los grandes cracks del mundo deportivo, ¿no? Porque esos cracks del mundo deportivo están centrados en ligas que pertenecen a un país, aparte de los campeonatos del mundo en el que no están remunerados. Sin embargo, estos actores, estas actrices, pues estamos hablando de películas que se hacen 30.000 copias, 50.000 copias para todo el mundo. Lo que no sé si sería interesante saber qué cobran nuestros actores del cine español por película. Pues si es un misterio también, ¿eh? Si hablamos por número de número de copias, pues no hablamos de 50.000 copias, sino aquí un gran lanzamiento puede ser 300 copias. Y lo normal es que se hable de 100 copias. Entonces, bueno, pues ahí está la proporción de las remuneraciones. Los estrenos para la próxima semana, destacamos tres películas. Felices 140, dirigida por la extraordinaria directora Gracia Querejeta, y un gran reparto: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández y Nora Navas. Una película muy esperada. Sí, que tenga mucha suerte. Gracia Querejeta es una directora que siempre apunta muy alto, ¿no? Y a veces lo ha conseguido. El último lobo, la película dirigida por Jean-Jacques Agnaud. Ya hacía tiempo que no sabíamos nada de este hombre. Realizador de película mítica como En el nombre de la rosa o El oso. O En busca del fuego. Uh-huh. Es un director que, desde luego, cada película que ha hecho ha dejado mucha memoria. Y por último, tenemos que destacar de los estrenos para la próxima semana La Dama de Oro, una película protagonizada por Helen Mirren, que nos cuenta cómo una judía reclama las posesiones que los nazis confiscaron a sus familiares. No sé si tendrá suerte, pero es algo bastante difícil, ¿no? Porque la memoria es frágil. Lo digo porque reclamaciones de ese tipo parece ser que aún continúan, ¿no? Aún hoy en día. Lo que no se sabe bien si cobran o no cobran. Pues ¿y quién las paga? Es difícil, claro, quién las paga. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor esta Semana Santa, pues bueno, tenemos dos películas muy diferentes pero interesantes. Nunca es demasiado tarde y Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? El gran éxito último del cine francés, que también funciona aquí muy bien en nuestro país. Sí, bueno, la historia de un padre, bueno, un matrimonio conservador que tienen cuatro hijas y ellas deciden casarse con parejas, ninguna de ellas conservadoras. O en todo caso, si son conservadoras de culturas, civilizaciones y religiones completamente distintas a las de sus padres. Un verdadero lío. Y en la Filmoteca, en el IBAC, tenemos que destacar que este fin de semana veremos La fuga de Tarzán, del año 36, y Elena y los hombres, de Jean Renoir. Y que la próxima semana, concretamente el miércoles, podemos ver de John Ford, Qué verde era mi valle. Una de sus grandes películas, de este gran director. Bueno, y ahora toca recordar el cine religioso, clásico, que tantos éxitos dio antiguamente en la gran pantalla. ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul. ¿Conoces su sello? He vuelto a Jerusalén, como juré entonces que lo haría. Tu regalo es exquisitamente apropiado, joven Arrio. ¿Pretendes con él que lo utilice en mí mismo? ¿Qué suerte han corrido mi madre? Pues todo un clásico, Ben-Hur, película de la Metro dirigida por William Wheeler en el año 1959 y protagonizada principalmente por Charlton Heston. La banda sonora fantástica de Miklos Rosa. La película obtuvo 11 Oscars, los principales, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Se llevó también 3 Globos de Oro. Como dicen algunos críticos, una forma de entender el cine ya desaparecida, Alfredo. Una película grandiosa, impresionante, que nos conmovía cada vez que la veíamos y la hemos visto muchas veces, que para ver la trastienda del gran éxito ante la Academia, habría que señalar que tuvo 12 nominaciones y aquella que no ganó fue la de mejor guión. Un hecho insólito. Sorprendente. Sorprendente porque primero, vamos a ver, era una película que ya había tenido éxito en 1930, que se había hecho de esa forma también espectacular en cine mudo. William Wheeler, el director de la nueva película, había sido director de la unidad que había hecho la carrera, la impresionante carrera de Cuadrigas, y el guionista era nada menos que Gore Vidal, uno de los mejores guionistas de todos los tiempos del Hollywood y de que no volverá a ser superado. ¿Qué misterio hay detrás de esa no compensación? Pues aún se sigue especulando y no es el momento de aclararlo, pero sí decir, ahí hay un punto que debería de alguien investigar por qué no ganó el Oscar más merecido. Pero por otro lado, pues sí, grandes actuaciones, ¿no? Como la de Charlton Heston o la de Mesala. Yo creo que el malo de esa película la hacía milagrosamente buena. Y la historia de Judá Ben-Hur, el príncipe de Palestina, contra el gobernador del poderoso imperio romano, que durante todas esas 3 horas de duración de la película nos tienen a todos en vilo, ¿no? Una gran historia que creo que merece volverse a ver, porque va a ser proyectada, tengo entendido. Durante esta Semana Santa se puede volver a ver en una versión digital en los cines Kinépolis y Bonaire. Así que una oportunidad única de disfrutarla en pantalla grande. No lo vamos a perder porque hay escenas que son espectaculares y que necesitan disfrutarse dentro de la máxima calidad de la pantalla. Por ejemplo, la carrera de las cuadrigas o la batalla naval. La batalla naval también es impresionante. O incluso, pues, no sé, el propio duelo verbal entre Judá Ben-Hur y Mesala. Eso es para pantalla grande. Bueno, y otro clásico fue también Quo Vadis. ¿Dónde está Petronio? ¿Le has avisado? ¿Has llamado a Petronio? Sí, César. Pues vuelve a llamarle y dile... Como siempre, estoy impaciente por ti. Te echaba de menos, divinidad. Querido Petronio, perdóname si te he descuidado un poco. He estado hundido en mi genio, como no puedes imaginar. Sospecho en ti una nueva inspiración. Tus sospechas se confirmarán. Escuchadme, escuchadme todos. Mi falta de consideración hacia vosotros durante estos días, al alejaros de mi presencia, me obliga nuevamente a hacer resaltar las tribulaciones del verdadero artista. Bueno, estamos escuchando la banda sonora de Los Diez Mandamientos, pero de Quo Vadis hay que destacar que, bueno, vamos a ver la Roma del lunático Nerón y una historia de amor de un general romano, Marco Vinicio, y de una cristiana. Otra superproducción, cómo no, de la Metro, dirigida por Mervyn LeRoy, Robert Taylor, Deborah Kerr y un inmenso Peter Ustinov, posiblemente su mejor papel, en esta película que tuvo 8 nominaciones a los Oscars, no ganó ninguno. Y que ganó, eso sí, 2 Globos de Oro, el de Mejor Fotografía y Mejor Actor Secundario para Peter Ustinov. 170 minutos, Alfredo, también de puro espectáculo. También impresionante porque es una rememoración de la persecución de los cristianos que hicieron de mártires en la Roma de hace 2000 años. Nerón estaba verdaderamente encarnado en este Peter Ustinov y no podemos olvidar las escenas tremendas, ¿no? Marco Vinicio está encarnado por Robert Taylor y la hermosísima Deborah Kerr. Bueno, hay una escena que no se vio de la misma manera entre los países que conocían el mundo taurino y los países sajones, donde ellos no sabían lo que era un toro. Aquel enfrentamiento entre el esclavo que va a defender a su ama, a Deborah Kerr, el esclavo se llamaba Ursus, y como un desafío que ponía Nerón ante los espectadores del circo romano, lo hacía enfrentarse a pues un toro que para los espectadores del mundo taurino pensaban que era un toro pequeño, porque parecía que, bueno, era más bien, pues casi, lo siento tener que usar la expresión, pero lo veían más cerca de una vaquilla, ¿no? Sin embargo, los sajones se quedaban aterrorizados como este gigante cogía por los cuernos a este toro pequeño y lo derribaba. Aparte de este pequeño detalle y diferencia de apreciación, pues la película fue un éxito en todo el mundo. Y un pequeño detalle para los cinéfilos que deberían, en todo caso, quisieran estar en cuenta. Quien hace de niño, al final de la película, el niño que acompaña al apóstol, es un niño que entonces tenía 9 años, pero luego sería un gran actor, Robert Blake, que todos conocimos con una película tan importante como fue A Sangre Fría, y mucho más tarde con una serie que fue un éxito en todo el mundo también, que encarnaba a un famoso detective, que era el detective Baretta. Robert Blake, no sé si está todavía por ahí, pero es uno de los que fueron importantes en esta película, que sigue estando en muchas pantallas. También tenemos que hablar de una película que a lo mejor no tuvo tanto éxito como estas dos, fue Rey de Reyes, la película producida también por la Metro. Metro era la que producía todas estas grandes películas. Se especializaron, sí. Y también por Samuel Broston, que también era productor de la película, en esta cinta dirigida por Nicolas Rey. Una película importante, Broston apostó mucho por ella, fue una película muy costosa, quería revalidar el éxito que habían tenido las otras películas, pero no pudo ser. Hay que entender que habían ahí algunos aspectos diferenciadores. Cubo Vadis se hizo en Roma porque había unos remanentes de dinero en Italia y no se podía repatriar los beneficios, y entonces la productora decidió hacer esa película ahí, con lo cual se hizo una película con un gran despliegue. Cuando vemos Ben-Hur, vemos un gran despliegue, ¿no?, de producción, o puede ser, por ejemplo, la batalla naval o la carrera de cuadrigas. Y quizás Rey de Reyes adolecía de esta limitación financiera. Aunque fue también una película impresionante, pues no tuvo la espectacularidad que tuvo la película que fue Ben-Hur. Bueno, nos vamos a despedir con una sonrisa en la cara. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. Pues la vida de Brian. Esta historia de un judío, el pobre judío, que nace el mismo día que Jesucristo, y de adulto, pues bueno, lo confunden varias veces, y encima tiene que aguantar a su madre, que es una revolucionaria feminista. Esta locura genial y delirante de los Monty Python. John Cleese, Michael Palin, Terry Jones y Terry Gilliam formaban esta locura de esta película, que se ha convertido en todo un clásico, Alfredo. Sí, un clásico que nos hemos divertido todos, y creo que es muy acertado recuperar la banda sonora de esta película con la que todos nos hemos divertido. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Donde más me divertí con la película fue con la reactualización de la protesta, cuando un legionario obliga a uno de los supuestos revolucionarios a que pinte varias veces, ¿no?, la pintada en la pared, y se transforma en toda una publicidad gratuita del movimiento liberador palestino. O cuando la pidan también, está todo el mundo tirando piedras, en fin, es una película tremenda. Escenas inolvidables. Alfredo, nos vamos ya. Más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en Agárralo Como Puedas, en la 97.7 Radio. Como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza acompañe. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Best things happen to see, you know. came who come from nothing, you know?